nos vamos. No escucho nada. Levantamos las manitos bien arriba, bien arriba, bien arriba. Este tema va dedicado para todas las mujeres que están sufriendo violencia de género. A las mujeres no se les pega. No se olviden que venimos de una madre nosotros. Este tema se titula Cicatrices. Y el que lo sabe lo canta con Rocío. Es así. A vos. Disculpa que te lo diga, pero lo tengo que hacer. Escúchalo por ahí, que ya tiene un nuevo amor. Aquel que estaba conmigo, ahora duerme con vos. Y no es mala mi intención, yo lo hago de corazón. No quiero que otra sufra como lo he sufrido yo. ¿Qué le pasa a ese pibe? ¿Le importa? ¿A quién está? ¿Con quién? Cumbia, cumbia, cumbia. No dejes que te trate como a mí. No dejes que te grite como a mí. No dejes que te pegue como le pega a mí. ¿Cómo dice pasión? Ese pibe no tiene corazón. No importa malas drogas y el alcohol. Antes que estar contigo, todos los cumplidos con las manos arriba, arriba, arriba. Yo quiero escuchar el grito de todas las mujeres. ¡Cumbia, Kilo! Sí, sí, sí, sí. Para los míos, estoy 17. Para todos ustedes. Para todo el país.